Esto es el Club del Moro. Y hasta las 10. De acá no se mueve nada. Hey, vos, te vi. ¿Qué estás haciendo? Quietito ahí, El Club del Moro. La mañana de las 100. Disfruta del verano con las mejores ofertas. Hasta el martes, super fin de semana Coto. 80% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en cacao en polvo Nesquik, queso untable Casancre, yogurísimo, postre cero, shampoo y acondicionador DAP, 3x2 en Villavicencio, jugos en polvo y golosinas, 4x3 en marcas seleccionadas de leche larga vida y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del Super de Argentina. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar. Oh, mirá cuánto vino de luz. Y si prendemos todas las luces cada vez que salimos. Ninguna luz encendida es tan eficiente como la alarma con la alerta inmediata de Prosegur, que ante cualquier situación sospechosa te avisa a vos y envía a la policía. Nada es tan profesional como Prosegur Alarms. Contrata tu alarma hoy con un 50% off y te instalamos en el día. Ingresá en prosegur.com.ar. Información importante para el mañanero. Con Didi, todos tus viajes tienen hasta 65% off de lunes a jueves de 7 a 10 a.m. Lo bueno es que hay Didi. Consulta términos y condiciones dentro de la app. Atención familia, en Mayorista Jaguar congelamos los precios de 20 productos de la canasta básica por 60 días. Promoción válida del 15 de enero al 17 de marzo para consumidores finales hasta un máximo de 6 unidades cada producto por grupo familiar por día. Más información en jaguar.com.ar. En esta vuelta al cole te acompañamos con más beneficios. Pedí tus tarjetas del Banco Ciudad 100% online y este 19 y 20 de febrero aprovecha hasta un 30% de descuento pagando con modo y la app del Ciudad en Dexter y Jenny el Ateneo. Además, tenés beneficios en más comercios de indumentaria y librería con un tope de 10 mil pesos por compra. Conoce más en bancociudad.com.ar. Tenés todo en el Ciudad. Promoción válida a partir del 19 al 20 de febrero de 2024 para ver topes, vigencias, comercios, salarios y más información consulta en bancociudad.com.ar. Pídeme una Quilmes y te la haré. Tocamos el cielo por tercera vez. Sos campeón del mundo, te la mereces. El equipo agarra lo que vos querés. La birra más linda la tomo contigo, amor. El que es campeón del mundo paga la Quilmes lo que quiere en quilmes.com.ar. Para más información consulta www.quilmes.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Verisur, buenos días. Hola, me voy unos días y no quiero dejar la casa sola. No hay problema, contamos con cámaras de vigilancia a las 24 horas y podés controlar tu alarma desde la aplicación. ¿Y pueden venir hoy? Sí, claro. Verisur Alarmas hace tu fin de semana más tranquilo. Llama al 0800-222-2090, 0800-222-2090. Jumbo es sponsor de la Argentina Open. Por eso, vivimos pensando en tenis. Señor, disculpe, ¿la verdulería? Porque me falta la fruta y ya terminé. Sí, claro, está Match Point. Ok. A la derecha. Ahí. Gracias. Jumbo, sponsor de la Argentina Open. Jumbo te da más. Con Movistar con todo, siempre salís ganando y tenés más beneficios. Porque contratando Internet Movistar Fibra de 300 megas a 7.990 pesos, sumás dos meses gratis de Movistar TV. Sumate a Movistar con todo. Promo válida del 1 al 29 del 2 del 2024. Más info en movistar.com.ar/internet. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Vení, vení, que te tengo un secreto. ¿Probaste los bizcochuelos Bolixe? Son los más ricos, hechos con la mejor harina. Bolixe ya lo es. En alimento es lo mejor. ¿Le gustan a Maru? Probalos vos. Mayoriza Nini. Encontrá mucho más que ahorros todos los días. Este lunes y martes aprovecha. Vacío, 4.989 pesos final por kilogramo. Yerba mate playadito por un kilogramo, 2.699 pesos final. 50% en la segunda unidad de arroyo de cocina celestial por 3 unidades. Te queda 899 pesos final cada uno. Vigencia 12 de febrero y hasta el 3 de febrero. Precios finales no acumulables con otras ofertas. Con el nuevo Rexona 72 horas podés hacer tantas cosas que tuvimos que hacer dos radios en una. Escucha una en tu auricular derecho y otra en el izquierdo. Puedes viajar, día de correr, una clase de río, un ser, probar, tener una super, volver, andar con amigos, cocinar, aprender una serie, tocar la batería, aprender algo nuevo, pasar en tu casa, arreglar un cuadro, salir a manejar por internet, mandar ese mensaje, etc. Nuevo Rexona 72 horas. Protección para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. El Club del Moro. En la mañana de las 100. Somos la radio que te lleva a los mejores festivales del mundo. Con la 100, te vas al Coachella 2024 en California, Estados Unidos. Todo el mundo quiere estar ahí.

ese club del moro. Que en Action Energy siempre hay un premio para vos, porque cuanto más cargas, más te da la nafta para ir a Lollapalooza Argentina. Podés ganar entradas para el festival y experiencias VIP. Subite a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, y accede a experiencias exclusivas. Los nuevos sonidos están en Éxito a la Vista. Los Jardines de Bruselas. Autorretrato en blanco. Cata Rec. Mi lugar. Canciones con futuro. Silvestre y la Naranja. El Ding Dong. Éxito a la Vista. Solo en la 100.com.ar. 99.9. La 100. Información importante para el mañanero. Con Didi, todos tus viajes tienen hasta 65% off de lunes a jueves de 7 a 10 a.m. Lo bueno es que hay Didi. Consulta términos y condiciones dentro de la app. Atención familia, en Mayorista Jaguar congelamos los precios de 20 productos de la canasta básica por 60 días. Ya ahorras, ya ganas en Jaguar. Promoción válida del 15 de enero al 17 de marzo para consumidores finales, hasta un máximo de 6 unidades cada producto por grupo familiar por día. Más información en jaguar.com.ar. En Coppel cuidamos tu bolsillo. Prepárate para esta vuelta al cole con los mejores precios y muchas cuotas. En Action Energy siempre hay un premio para vos, porque cuanto más cargas, más te da la nafta para ir a Lollapalooza Argentina. Podés ganar entradas y experiencias VIP. Subite a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, y accede a experiencias exclusivas. Promoción válida en el territorio de la República Argentina para usuarios del programa aunque realicen carga de cualquier tipo de combustible. Del 2 de febrero del 2024 al 29 de febrero del 2024 en estaciones aéreas. No interviene el azar. Ver bases y condiciones en actionenergy.com. Ponele hilereta al mate o al café y disfruta esa dulzura que querés. Y le detesta en tu vida y te encontras con la dulzura. La la la la la la. En BEA, organiza tu semana. Todos los martes, aprovecha un 30% de ahorro pagando con tu tarjeta de crédito del Banco BBVA a través del QR de Modo desde la app BBVA y App Modo, exclusivo para clientes que acrediten su sueldo en BBVA. Además, todos los jueves, aprovecha un 25% de ahorro pagando con tu tarjeta de débito y crédito Visa del Banco Galicia solo a través del QR de Modo desde la app Galicia y App Modo. En BEA, estás ahorrando bien. Promociones válidas por febrero 2024 para las sucursales del país. No acumulable con otras promociones y descuentos. No incluye electrocarnes ni productos de limitado precio conveniente. Para más información y exclusiones ingresa a bea.com.ar. En Norauto nos volvimos locos. Cambia hoy tus neumáticos en 6 cuotas sin interés y con un 80% de descuento en la segunda unidad. Sí, 80% de descuento en tu segundo neumático y 6 cuotas sin interés. Te esperamos. Salí tranquilo a la ruta en tus vacaciones con Norauto. Todo lo que necesitas para tu auto. Trae tu auto a Norauto. La temporada favorita de todos ya llegó a Unicenter. Te esperamos para disfrutar de esta sales season. Vas a encontrar muchas rebajas y cuotas sin interés. Visita Unicenter y aprovecha el sale. Para más información consulta en www.unicenter.com.ar. Válido del 22 del 1 al 24 al 15 del 2 del 24 en locales adheridos Unicenter. Protege tus paredes de la lluvia con Plavicón Muros. Todo tiene solución. Ponte de Plavicón. Damas, caballeros y gansos, en unos minutos estaremos dejando Chicago con destino a Argentina. La temperatura ya es ideal para una buena cerveza Goose Island Lager. Al bajar del avión no olviden tomar sus pertenencias y una Goose Island Lager. Este vuelo está patrocinado por Goose Island Lager. Nueva cerveza Goose Island Lager. Goose is here. Beber con moderación. Previa subida a menos de 18 años. La batalla del sabor la gana cañoncitos de membrillo.

no te abandona. ¿Todo listo? ¿Reposeras? Listo. ¿Protector solar? Listo. ¡Ay, toallas! Listo. ¿Y el mate? Mate listo. Lo compramos en el camino. Hacela fácil. Afuera de casa, el mate es mate listo. Mate listo Tarahui. Destaca tu perfil profesional. Elegí maestría en innovación educativa. Formate en la Escuela de Negocios y Posgrado de Universidad Siglo XXI y desarrolla tus habilidades de liderazgo y gestión. Tenés un propósito. Tenés donde aprender. Entrá en 21.edu.ar. El Club del Moro. Santiago del Moro, en la Sierra. Hoy sale el sol por mi ventana. Ese Club del Moro siempre lo elegís cada mañana. Suena su voz y es tan cercana. Es Santiago y su equipo que la siente, acompaña el corazón. Con la radio al taco siempre hay emoción. Siempre bien arriba, siempre con humor. Es el Club del Moro que me enamoró. Hoy te hago una propuesta, escúchala cien ahora. Que no van a abandonarte ni un segundo, ni un momento. Este es el Club del Moro, mi programa, mi amuleto. Me dan ganas de gritarles que los quiero, que los quiero. Oh, oh. Este amor es verdadero. Prendo con sus charlas, porque río y también bailo como vos desde mi casa. Esa energía que contagia, que juro que la transmiten con amor, nada me falta. El corazón con la radio taco siempre hay emoción, siempre bien arriba, siempre con humor. Es el Club del Moro que me enamoró. Hoy te hago una propuesta, escúchala cien ahora. Que no van a abandonarte ni un segundo, ni un momento. Este es el Club del Moro, mi programa, mi amuleto. Me dan ganas de gritarles que los quiero, que los quiero. Este amor es verdadero. Este es el Club del Moro, mi programa, mi amuleto. Me dan ganas de gritarles que los quiero, que los quiero. Este amor es verdadero. Este amor es verdadero. Sí, le agradecemos a Tito, la Deli Bistro, que nos mandaron un desayuno repleto de cosas riquísimas. Todo lo hacen bárbaro, todo lo hacen maravilloso. Es elaboración casera con recetas familiares pasadas de generación en generación. Están todos los días de 8 a 20 horas en Zapiola, esquina Virrey Avilés, en Borges 2020 y en Álvarez Thomas 869, entre Palpa y Céspedes. Seguilos en Instagram, los encontrás en @titolabistro. Titola, son familia, tradición, amigos y buenos momentos. Bueno, si tienen ganas de viajar, hacelo con Kilómetro 1 Viajes, paquetes en bus, aéreos, cruceros. Kilómetro 1 no es una agencia de viajes, Kilómetro 1 es diversión asegurada. Viajar con los mejores, viajar con Kilómetro 1. Este verano 2024, elegilos. Entérate de todas las promociones en kilometro1viajes.com.ar. Kilómetro 1, turísticamente incorrectos. Escucha ahora la música que viene. Los flashes un día. Santi Celia. Me lo buscaba. Y todo esto. 1915. Fuera de lugar. Éxito a la vista. Yo no sé, no sé, no sé. Manu Martínez. Cuando el sol está así. Canciones con futuro. En la 100.com.ar. 99.9. La 100. Río, río, para que la compartas con amigos. Río, río, con un sabor sin comparación. Río, río, quien refrescante no hay otra mejor. Río. Agua saborizada Brío, hecha por Villa del Sur. Ahora también en sabor multifruta. ¿Qué esperas para probarla? En BEA, ahorrala como quieras. Del lunes al jueves, puerto trasero de pollo congelado el kilo, 1.599 pesos. Además, milanesa de nalga de novillito el kilo, 5.999 pesos. BEA presenta Precios Convenientes. Una canasta que cuida tu bolsillo todos los días. En BEA, estás ahorrando bien. BEA, BEA, estás ahorrando bien. Oferta del 15 de febrero de 2024 para las sucursales de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Información importante para el mañanero. Con Didi, todos tus viajes tienen hasta 65% off de lunes a jueves de 7 a 10 a.m. Lo bueno es que hay Didi. Consulta términos y condiciones dentro de la app. Tapamanía. En verano, los clientes también practican la danza del ¿me lo llevo o no me lo llevo? Y los comerciantes lo saben. Por eso, cuando decidan comprar, hacela fácil con GetNet, la plataforma de cobros y servicios que te va a resolver tus ventas, que acepta tarjetas de crédito, débito, prepagas, billeteras virtuales y ofrece promociones y cuotas. GetNet, cobra sin vueltas. Servicio prestado por GetNet Argentina S.U. Andrés Arquivel 2860 piso 2 Cava Cui 30 71 68 21 51 6. Para más información consulta www.getnet.com.ar. El uso de la marca GetNet se realiza bajo licencia. Encontrá mucho más que ahorros todos los días. Este lunes y martes aprovecha. Bola de lomo cuadrada 4.389 pesos final por kilogramo. Aceite mezcla Siglo de Oro por 900 mililitros, 1.099 pesos final. 30% en la segunda unidad de limpiador líquido Poet por 900 mililitros. Se queda a 639 pesos final cada uno. Fíjense en el 13 de febrero y hasta el 13 de febrero. Referencias finales, no acumulables con otras ofertas. Hoy compré cebada gauchada. La cociné mientras cantaba. Hacer el gel. Y es solidaria. Cada paquete que llevas le da cebada a muchos más. Genialidad. Comé cebada gauchada. Es rica y nutritiva. Conseguirla en el superientada.com.ar. Protege tus paredes de la lluvia con Plavicón Muros. Todo tiene solución. Ponele Plavicón. Con Movistar con todo, siempre salís ganando y tenés más beneficios. Porque contratando internet Movistar Fibra de 300 megas a 7.990 pesos, sumás 2 meses gratis de Movistar TV. Sumate a Movistar con todo. Promo válida del 1 al 29 del 2 del 2024. Más info en movistar.com.ar/internet. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. En Suavegom, este mes aprovecha las ofertas más convenientes en todos los puntos de venta del país y en todas las tiendas digitales. El nombre del colchón es Suavegom. Suavegom, buen precio, buen colchón. Con el nuevo Rexona 72 horas podés hacer tantas cosas que tuvimos que hacer 2 radios en una. Escucha una en tu auricular derecho y otra en el izquierdo. Puedes dejar de atender una clase de fútbol, ser, probar, tirar una super, volver, sentarte con amigos, cocinar, maratonear una serie, mirar una serie, aprender algo nuevo, pasar en tu casa, arreglar un cuadro, salir a manejar por internet, mandar ese mensaje, etc. Nuevo Rexona 72 horas. Protección para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. ¿Todo listo? ¿Reposeras? Listo. ¿Protector solar? Listo. ¡Ay, toallas! Listo. ¿Y el mate? Mate listo, lo compramos en la camina. Hacela fácil, afuera de casa, el mate es mate listo. Mate listo Tarawí. Llega el gran libro Clarín del Bordado 2024. Descubrí nuevas combinaciones y estilos para aplicar en todo tipo de prendas y objetos de diseño. Aprendé los mejores puntos y técnicas para trabajar con distintos materiales y mucho más. En cada entrega, un accesorio sorpresa de regalo. Ya está en tu kiosco, entrega número 1, Moda Urbana, a 2499,90. Colecciones Clarín. El Club del Moro. El Club del Moro. Especialista en mañanas. La 100.